Primera parte, los orígenes de la civilización. Capítulo 1, Sumer y Akkad. La luz de la historia se derrama en primer término sobre algunos territorios del Oriente. Hoy parece que decididamente se ha de dar la prioridad en cuanto a los conocimientos, a los comienzos de la civilización, a una zona precisa, la parte meridional de Mesopotamia. Allí, en una tierra de formación reciente, que solo estuvo habitada desde el quinto milenio, donde por primera vez la agricultura llevó no solo el desarrollo de aldeas, como había sucedido desde unos milenios antes, sino a la creación de verdaderas ciudades, surgen organizaciones políticas superiores. La zona entonces costera del Golfo Pérsico, con la ciudad de Nippur como punto más septentrional, está poblada por los misteriosos sumerios. Al norte de esta parte, hacia donde se encuentra hoy Bagdad, aparecen ya los acadios, semitas llamados a imponerse más tarde. Los valles inferiores del Uknuf, Kerka, y del Ulay, Karun, con la región del Elam, están íntimamente ligados a la Mesopotamia. Aún más estrechamente enlazados con Sumer y Akkad están los territorios que luego, en el periodo de Lovate, se llamarán Asiria y Subartu. Los primeros habitantes de la Baja Mesopotamia, anteriores a los acadios y sumerios, son quizás gentes venidas de la meseta del Irán, donde sabemos que la agricultura se había desarrollado muy pronto, como también el uso de algunos metales, acreditados en Susa desde fines del periodo correspondiente al de El Obeid. Esta emigración de agricultores se extiende a través de toda Mesopotamia, El Obeid, Ur, Uruk, Lagash, Eridu. Cruza el Éufrates por Carquemish y se asoma al Mediterráneo por Ugarit. Materiales de piedra, hueso y cerámica permiten identificar esta capa. Las sepulturas con ritos diversos, ya de una vida en el más allá. Características de este periodo es una cerámica elaborada a mano, pintada geométricamente, de finas paredes y elegantes formas que aparecen en Sumer en toda su perfección, supuestamente relacionada en especial con los tipos prehistóricos del Elam, Woley, lo que es un indicio importante de los orígenes de esta cultura. Estas gentes eran agricultores que empleaban asadas de piedra y hoces de cerámica, poseían ya vacas y cerdos domesticados y también practicaban la pesca. En las tumbas más recientes de este periodo tenemos ya los primeros instrumentos de cobre y metal llegados del Cáucaso, según se cree. De las distintas culturas calcolíticas, parece que los restos de El Obeid enlazan especialmente con la de Tel Alaf, Siria del Nordeste. Junto a este importante progreso, tenemos ya en El Obeid la rueda del alfarero, movida a mano, y la edificación con ladrillo. Los yacimientos de esta cultura, en forma de Tel, palabra árabe que significa montículo, son acumulaciones de tierras resultantes de las ruinas de los antiguos edificios de adobe. Sirven para señalar el lugar donde estuvieron las antiguas edificaciones. Sir Leonard Woolley cree que la etapa de El Obeid corresponde a la época antediluviana de la tradición sumeria. Período de Uruk. Hacia los comienzos del tercer milenio, la cultura de la Baja Mesopotamia supera en adelantos a todas las demás. Allí ocurre por primera vez que en la ciudad, junto a los labradores que de sol a sol cultivan la cebada, con arado de madera y reja de piedra o con azada, o recolectan los dátiles, junto a los pastores que llevan los rebaños a los lindes del desierto y tienen con sus perros que guardarlos del lobo y del león en este mundo de las orillas del Éufrates, junto a los barqueros y pescadores que buscan su sustento entre los cañaverales del río, aparecen gentes que se han liberado del trabajo de producir y recolectar directamente. Así surgen por primera vez clases que viven de lo producido por otros: carpinteros, metalistas y orives, alfareros, canteros y escultores, albañiles, tallistas de sellos, cocineros y pasteleros ejercen sus artes y oficios desarrollándolos a la sombra del poder político y religioso, que por primera vez se organiza y gobierna de modo sistemático a los humanos. Esta organización, que tiene como lógica consecuencia la guerra y como resultado de esta la esclavitud, muestra a la vez que un sentido opresor, un valor positivo, ya que el progreso técnico y artístico se ve favorecido por las exigencias que se desarrollan en las clases dominadoras, las cuales piden cada vez mayores perfeccionamientos. Este párrafo lo voy a leer nuevamente. Dice: esta organización, que tiene como lógica consecuencia la guerra y como resultado de esta la esclavitud, muestra a la vez que un sentido opresor, un valor positivo, ya que el progreso técnico y artístico se ve favorecido por las exigencias que se desarrollan en las clases dominadoras, las cuales piden cada vez mayores perfeccionamientos. Continuamos. Cada ciudad surge como algo completo y aislado. Es un verdadero universo, con sus propios dioses. Aparece el jefe de la ciudad, el Lugal, palabra sumeria que podemos traducir por rey. El Lugal sería L-U-G-A-L. Este poder es hereditario y se transmite a los primogénitos. La esposa del rey hace un papel estrictamente paralelo al de la esposa del dios patrono de la ciudad. Desde tiempos antiguos, en las ciudades sumerias aparecen separados el templo y el palacio, y el rey tiene dos actividades distintas como sumo sacerdote y como gobernante. El templo es un gran centro de riqueza por la acumulación de ofrendas y sacrificios, rentas, legados y fundaciones pías. Más tarde podemos ver en documentos que los templos prestan con o sin interés a los particulares. Los templos y palacios de Mesopotamia se comienza a producir el fenómeno de que los grandes centros de poder y riqueza poseen siempre un arte y una artesanía sobresaliente que, incluso en épocas de decadencia y barbarie, son capaces de ofrecer productos de calidad excepcional. Los arquitectos de los templos de Uruk, los talladores de sellos cilíndricos en piedra, los primeros artífices en metal, cobre, oro, plata, muestran una habilidad técnica y un sentido del arte que une la perfección a la grandiosidad. También vemos desarrollarse el comercio. El Zoco, Z-O-C-O, es el lugar al que acuden los compradores y donde encuentran no solo a los vendedores de productos del campo, ganado, vestidos y cerámica, sino también a los artesanos de muchos oficios, como ocurre todavía en el Oriente actual. El comercio con otras ciudades y aún con países remotos comienza a desarrollarse, y sabemos que entre las ciudades sumerias circulaban caravanas de asnos para hacer el intercambio de productos. Ya desde los primeros siglos del tercer milenio hallamos testimonios de comunicación entre las altas culturas iniciales, Productos de la industria sumeria han sido descubiertos en el Elam y en la misma India, y por el otro lado en Siria y en Egipto. El pueblo que desarrolla una cultura superior tan temprana es el sumerio. Su lengua es la primera que se escribió, y por consiguiente a ella pertenecen los más antiguos documentos de cualquier lengua humana. No ha podido ser agrupada, es distinta de las otras lenguas del Antiguo Oriente, distinta del elamita, por lo demás mal conocida, por lo demás mal conocido, y no se ha probado su parentesco con ninguna de las lenguas caucásicas. Suponemos que ya en el periodo del Uruk son sumerios los portadores de estos progresos, ya que parecen identificarse como la población que siglos más tarde se acredita como sumeria en sus inscripciones y monumentos. En Uruk es donde ya en capas prehistóricas, estratos sexto a cuarto, hallamos una superación de la aldea primitiva. Los sumerios aparecen documentados como gente de mediana estatura, cráneo redondo, frente más bien baja, nariz recta y grande, que arranca desde la frente, boca pequeña y barbilla corta. Quizá son los sumerios los que en su mitología se muestran como seres semi-humanos, semi-marinos, que llegan con oanes desde el Golfo Pérsico. No sabemos de dónde procedían. Sus tradiciones los hacen vagamente venir del este. En Eridu hallaron un templo de los antiguos habitantes del país que ellos dedicaron a Enki, señor de las profundidades del agua, dios benévolo que al enseñarles las artes de la civilización se hizo acreedor a sacrificios en acción de gracias. El mismo culto aparece en la isla de Bahrein, B-A-H-R-E-I-N, lo que quizá haya de interpretarse en el sentido de que esta fue una estación en el camino que sigue la costa. Es interesante recordar aquí que en la cultura de Sumer aparecen ciertos rasgos comunes y contactos innegables con las antiguas culturas del Indo. Según la mitología sumeria, existió primero un mar primordial, el cual produjo la montaña cósmica, en la que el cielo y la tierra estaban entremezclados y confundidos. El cielo, o sea el dios An, A-N, engendró en la tierra, o diosa Ki, Kai, al dios del aire, Enlil, E-N-L-I-L. Entonces se separaron An y Ki, y mientras An se llevó el cielo, Enlil se apoderó de la tierra, su madre. La unión de Enlil con su madre produce el hombre, los animales y las plantas, y permite la existencia de la vida organizada y de la civilización. Por lo demás, una compleja mitología enriquece fantásticamente el panteón sumerio, y se tiende a olvidar estas divinidades abstractas y originarias. Es interesante comparar con la Biblia este relato. En el Génesis de los hebreos, la divinidad reúne las aguas en un lugar y hace surgir la tierra, y produjo la tierra hierba verde que hace simiente según su género, y el árbol que da fruto, y cada uno tiene simiente según su especie, y Dios vio que era bueno. Desde Eridu, al fondo del Golfo Pérsico, según la línea costera de entonces, fue fundada Uruk, U-R-U-K, la más antigua capital sumeria. En los tiempos del primer florecimiento de Uruk, hallamos junto a su significación política la que tenían sus dos templos de An y de Inanna, I-N-A-N-N-A, Esta diosa embriaga a Enki, E-N-G-I, y este le entrega, como se desprende del texto de un himno completado y traducido por Kramer, las invenciones celestes y todas las artes e instituciones en que consiste la civilización. La diosa Inanna aparece también como amante de un pastor, Dumuzi, D-U-M-U-Z-I. Hubo de cedérselo a su hermana, la diosa de la muerte, Ereshkigal, E-R-E-S-H-K-I-G-A-L, como rescate cuando fue su prisionera. Luego lo reclama y lo obtiene para la mitad de cada año, alternando con la diosa infernal. El Dumuzi de este viejísimo mito sumerio sobrevive como el de los babilonios y el Adonis de los griegos. Más de 2 milenios más tarde, y posiblemente su nombre es el de uno de los primitivos reyes de Uruk. La religión sumeria refleja una concepción pesimista. El fin del hombre es servir a los dioses mientras su vida es agobiada por la inseguridad. Después de la muerte, el hombre pervive, pero como sombra que repite una pálida copia de la vida presente. El orden moral y las conquistas de la civilización son un regalo de los dioses. El pueblo está estrechamente vinculado a las festividades religiosas. El Ensi, E-N-S-I, o príncipe sacerdote de Uruk, y la sacerdotisa del templo de Inanna representaban en persona el momento de la vuelta anual de Adonis a este mundo, celebrando un banquete sagrado en la terraza del templo, y en un matrimonio sacro incorporaban las personas de Dumuzi e Inanna. La tierra era considerada como propiedad de las divinidades. El rey sacerdote era el representante del dios y a la vez el jefe del ejército. Las cosechas de cereales y aceite, dátiles y legumbres se almacenaban en el templo. Allí se distribuía la carne de los animales sacrificados, había talleres de artesanos y se ofrecían a la venta productos elaborados. El templo era también centro de invenciones, los canales y acequias, los edificios públicos y las calles eran planeados en él. El pueblo entero es vasallo y servidor del dios que les ha dado las leyes y los protege contra el enemigo y los poderes maléficos. Sin embargo, no hay que exagerar los rasgos orientales y despóticos de este gobierno. Junto a los dominios del rey y de los sacerdotes existía también la propiedad privada, y los pobres eran dueños a veces de pequeñas parcelas o cultivaban como aparceros los dominios reales o del templo. Esta especie de organización social de base religiosa dura por lo menos hasta mediados del tercer milenio, es decir, toda la etapa primera de Sumer. Se nos cuenta que en Uruk se convocaban dos asambleas, la de los ancianos y la de los ciudadanos, una especie de asamblea del pueblo. El legendario héroe Gilgamesh las presidía como rey de la ciudad, a la que prevenía contra las amenazas de la ciudad rival de Kish. Evidentemente, el texto poético que nos relata tales hechos refleja o idealiza realidades existentes en los tiempos en que el poema fue redactado. Un vaso en alabastro de Uruk, en el que se ordenan en varias fajas horizontalmente las distintas clases sociales, nos sirve para conocer la sociedad sumeria. Al fondo, debajo de todo, está el agua de uno de los riachos mesopotámicos que arrastran limo y transforman el desierto en vergel. La vegetación acuática invade sus orillas. En la faja siguiente alternan cabras con ovejas representando la riqueza en rebaños. El tercer piso del vaso presenta a los hombres que trabajan en procesión, ritualmente desnudos, avanzando con sus cestos y vasijas llenos de ofrendas para los dioses. La faja superior representa el ofrecimiento a la divinidad, la diosa misma, delante del emblema sagrado de la caña, con sus vestiduras largas, su tocado sacro, su cabello tendido, levantando benigna una mano, recibe al sacerdote, que en ritual desnudez a sí mismo, lleva la primera de las cestas con ofrendas. Probablemente era seguido por el rey sacerdote de la ciudad, figura que se ha perdido, pero de la que llegamos a ver la cola del vestido, sostenida por un servidor. Detrás de la diosa están el altar con ofrendas y otras figuras, quizá divinidades menores o bien oferentes. Durante los primeros siglos del tercer milenio, los sumerios pueblan aproximadamente la mitad oriental del actual estado del Irak, unos 20.000 kilómetros cuadrados. Allí trabajan duramente y canalizan ríos y desecan tierras pantanosas. Las inundaciones de los grandes ríos en la primavera y el otoño, con el deshielo y las lluvias en las fuentes del Tigris y del Éufrates, son previstas y dominadas con diques. Trigo, cebada y cereales menores, olivos, palmeras, dátiles, vacas, ovejas, cabras, asnos y cerdos constituyen la riqueza de esta fértil región agrícola. Pero los excedentes de esta producción permiten importar los elementos necesarios que no existen en el país: maderas de construcción, piedra dura y metales. La industria de los sumerios podía ofrecer muchas cosas hermosas y útiles: vasos de piedra magníficamente tallados y esculpidos, sellos cilíndricos que permiten repetir un dibujo que copia maravillosamente la realidad cotidiana o escenas mitológicas. Una tradición épica nos habla de los primitivos reyes del país, de estirpe divina, hijos o hermanos de los dioses. Esta tradición corresponde sin duda a una edad heroica, que podría reflejar remotas costumbres de la época de la migración de los sumerios a Mesopotamia. En los primeros siglos del segundo milenio, los escribas mesopotámicos hicieron listas de reyes, y para las primeras épocas, refiriéndose a los tiempos que ellos llaman antediluvianos, trazaron grandiosas genealogías que se extienden a 241.200 años y atribuyen hasta 1.000 años de reinado a cada uno de los reyes que siguieron al diluvio. Este último párrafo dice que se extienden a 241.200 años y atribuyen hasta 1.000 años de reinado a cada uno de los reyes que siguieron al diluvio. Las primeras muestras de escritura corresponden al final del cuarto milenio antes de Cristo. Gracias a ella, se hace posible una estructura superior de la organización política. El origen de la escritura es práctico. Es muy probable que la inventaron los sacerdotes de Inanna para mejor almacenar e inventariar los tesoros del templo. Marcas y contraseñas, junto con signos numerales, son los primeros pasos en el camino que había de llevar a la escritura. La fase protolítera se sitúa hacia el siglo 30. Kramer calcula que hacia el año 2700 se pasó a la primera fase gráfica. A partir de entonces, los antiguos ideogramas comienzan a adquirir valor fonético. Los sumerios escribían en el barro, formando con él tablillas en las que grababan con una astilla de caña sus signos e ideogramas. Una vez seco el barro, los signos se conservaban muy bien. Al principio se representaba cada objeto por un signo correspondiente. Así se habla de 2000 ideogramas en la fase primitiva de la escritura sumeria, pero desde muy pronto se introdujo una saludable tendencia a la simplificación, acentuándose así el valor fonético a costa del ideográfico. De Kish tenemos una tablilla pictográfica, pero en Uruk empieza a desarrollarse este valor fonético, si bien la escritura fundada en esta tradición nunca renunció al uso de ideogramas. Seguidamente, en el periodo de Dehmdet Nasr, Dehmdet Nasr, fueron transformados los signos que copiaban objetos reales en un proceso de creación de escritura cursiva. Las antiguas pictografías se convirtieron en formas abstractas y el uso de la caña sobre el barro impuso la típica forma cuneiforme, es decir, de trazos en forma de clavitos o pequeñas cuñas. Esta criatura fue usada primero para la lengua en que había sido inventada, el sumerio, y después para el acadio y las lenguas semíticas de Babilonia y Asiria. Su uso se extendió también a los hititas de Asia Menor y sirvió asimismo de modelo a escrituras más simples y evolucionadas, como la cuneiforme de Ugarit y la de los persas. El uso de los signos con un valor fonético permitió reducir su número, lo que hizo posible la expresión de ideas abstractas. Por ejemplo, se ha descubierto que She-Hu, She-Hu, visión, podía ser escrito combinando con su valor fonético los signos que representan cebada, She, She, y ave, Hu. Los sumerios fueron los creadores de la escritura. Los principios de su invento fecundaron seguramente los otros focos de este arte, Egipto en primer lugar.